Si me hubieras oído, todo fuera más fácil. Te diría en tu carita lo que no te dije, pero sé que no estás y nunca vas a estar. Lo que fue no será, solo queda aceptar. Pensabas más en ti que en mí, no puedes decirme que no. Tú solo pensabas en ti, fuiste tú, luego tú, y a lo último fui yo. Igual podemos arreglarlo.